Qué pobres estamos todos, sin un pan para comer, porque nuestro pan lo gasta el patrón en su placer. Mientras él tiene vestido y palacios y dinero, nosotros vamos desnudos y vivimos en chiquero. Nosotros sufrimos hambre, la explotación y la guerra, y así nos llaman ladrones porque pedimos la tierra. Nosotros sembramos todo y todo lo cosechamos, pero toda la cosecha es para bien de los amos. Luego los padrecitos nos echan excomuniones. ¿A poco piensan que Cristo era como esos patrones? Compañeros del arado y los de toda herramienta, solo nos queda un camino: agarrar 30-30.